El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño». Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: «Se le llamará Nazareno». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Bien, bienvenidos. Es la primera misa que hacemos aquí de Liberación, segundo domingo que estamos celebrando. Y bueno, este fin de semana, por gracia de Dios, con un día muy lindo, muy hermoso, que Dios nos regala, pero el domingo y sábado pasado estaba muy frío y estábamos en medio de la nube, estaban todo envuelto en la nube, que también tiene su encanto, ¿verdad? Porque estamos más cerca del cielo. O el cielo está más cerca de nosotros. Tenemos, en este día celebra la Iglesia la Sagrada Familia, y nosotros sabemos muy bien que Dios es familia porque Dios es trinidad de personas. Ahí es, por eso la familia es tan importante. Por eso cuando Dios quiere hacer al hombre a su imagen y semejanza, piensa en una familia, porque Él es así. No es que inventó algo, es todo lo que está creado, es un destello y un reflejo de lo que es Dios infinitamente. Entonces, en la familia Dios ha creado un núcleo básico, esencial en la naturaleza, a partir de donde Él quiere santificar a los hombres. La familia es el santuario viviente donde habita Dios, debería ser así. Por eso, en un hogar, es como una pequeña iglesia doméstica. En un hogar hay que cuidar las malas palabras, los insultos, el televisor demasiado fuerte. O sea, porque es un santuario doméstico, es un lugar de la presencia de Dios, donde los hijos deberían respirar la presencia de Dios, porque sus papás, en la forma que viven, les hablan de Dios. Eso sería la realidad. ¿Podemos encontrar familias así? Sí, claro que las encontramos. Evidentemente la familia de Nazaret, pero hay muchas familias. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, ella fueron muchos hermanitos y la mamá había muerto cuando ella era chica, se encargó después el papá de mantener la unidad familiar y allí se respiraba permanentemente a Dios. Y tantas otras familias, la familia de Jacinta, de Francisco, de la hermana Lucía, en Fátima, también eran familias cristianas donde se respiraba a Dios. No quiere decir que si se vive y se respira la presencia de Dios, no tenga que haber cruces y dificultades en la vida, porque eso es parte de nuestra condición de pecadores, es lo que nosotros hemos hecho con nuestros papás, que son nuestros responsables, Adán y Eva, nos hemos comportado indebidamente y nos comportamos indebidamente con nuestros pecados personales, ¿verdad? Pero la lucha, el sacrificio por mantener una familia es el medio de santificación ordinario que tienen los papás y las mamás y los niños. ¿Qué quiere decir el medio de santificación ordinario? Es que ahí se van a santificar, no en otra cosa. Fundamentalmente en el ejercicio de la paternidad y en el ejercicio del desposorio con una persona de este mundo que es la esposa y la madre de sus hijos, es como el marido se santifica, ejerciendo autoridad sobre los hijos. No es la autoridad lo que lo perfecciona al papá, porque esa autoridad viene de Dios. No hace nada él para tener autoridad. No es la autoridad que le santifica, es el modo como ejerce esa autoridad lo que le santifica al papá en el hogar. Es el comunicar a Dios y el hacer que los hijos, junto con su esposa, miren a Dios y le den una explicación a la vida desde el punto de vista de Dios. Todo tiene que estar explicado según el fin por el cual Dios nos ha creado, porque vienen las crisis en los hijos después. La crisis porque no saben ni para qué viven. Porque si los papás están discutiendo, si los papás nunca se ven, si los papás manifiestan falsa unidad o no hay unidad en la casa, ¿cómo pueden ellos entender que en Dios hay unidad, por ejemplo? Si la familia es un reflejo del amor de Dios. Entonces tenemos que expresar allí lo que es la unidad de Dios. Y la esposa también se santifica mientras ejercita su maternidad en el modo de ejercer esa maternidad y en el modo de ejercer esa parte de esposa respecto de su esposo. Cristo quiso también, cuando se vino al mundo, no solamente quiso tomar una familia, sino que quiso tener una esposa. Cristo tiene una esposa. La esposa se llama iglesia, que tiene una realidad visible e invisible. Esa esposa va a nacer de su costado abierto, es una esposa mística, no física. Mística, ¿qué quiere decir místico? Falso, ¿no? Real, pero de otro orden, pero es más real que la realidad que palpite, que perciben mis ojos, pero es otra realidad, mucho más real que la realidad, repito, que perciben mis ojos. Entonces, de su costado abierto nace su esposa, la iglesia. El esposo ha muerto por su esposa, el esposo muere por su esposa y por todos sus hijos que van a venir bautizados en la historia de la iglesia. Entonces, no solamente cuando Dios baja a la tierra toma una familia como aquí en Nazaret, sino que también quiere morir y hacer que de su costado, como nació Eva del costado de Adán, la esposa de Adán nació del costado de Adán. Así también quiso Dios que de su costado, él es el hombre, él es el varón, es el hijo, el varón, que le falta la esposa. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y Cristo, que es el Verbo que se encarna, quiso tener su esposa. Ahora no se siente solo el Verbo encarnado. Solo, si no hubiera tenido su esposa, se sentiría solo. Cristo, que es el Verbo encarnado, se sentiría solo. Pero ahora tiene su esposa, ya no está solo. Entonces, cuando hablamos de la esposa de Cristo, lo primero que tenemos que decir es que la esposa es la iglesia. Y en concreto, la Santísima Virgen. Y luego, todos los demás seres del mundo. Estamos desposados con Cristo a través de esta realidad mística, real, pero mística, que tiene una fuerza mucho más grande que la familia de este mundo. El amor que Cristo nos tiene como esposo de nuestras almas, porque murió por nosotros, nos engendró. Muriendo por nosotros, así no nos engendra nuestro mamá y papá. Miren que, pero Dios sí quiere engendrar muriendo y sacrificándose por nosotros para que seamos hijos. Entonces, en ese gesto de amor se manifiesta esta realidad, porque Dios es así, Dios es familia, y por eso nos invita a participar en la vida eterna para estar con Él. Pero una realidad familiar que supera toda posibilidad e imaginación en este mundo. Es decir, que en el cielo vamos a ser una familia. La intimidad familiar será mucho mayor, será cuasi infinita, para no decir infinita, porque solo infinito es Dios, pero cuasi infinito, esa familiaridad va a ser Dios mi esposo en Cristo. Es decir, esa familiaridad estamos llamados a participar, pero tenemos que ejercitarla en este mundo. Hay tres cosas que Dios ha creado antes de estar con Él. Cuatro cosas. El infierno para aquellos que no le aman y han muerto al amor, porque si no aman no pueden estar en el cielo. El cielo de los bienaventurados, el purgatorio para purificarse y este mundo, el que estamos. Nosotros estamos ya en ese plan de Dios. Estamos en un tiempo determinado tratando de vivir esa familiaridad con Dios. Por eso nacemos en una familia, esa familiaridad con Dios, para alcanzar la vida eterna. Estamos ya en el primer paso de esta realidad. Luego de aquí se pasa al purgatorio si no hemos hecho las cosas bien, bien, bien, pero morimos en gracia. Y si no, si las hicimos bien, bien, bien, pasamos a la eternidad. Y si no las hicimos, no quisimos amar a Dios, vivimos replegados sobre nosotros mismos, buscando nuestra voluntad, entonces no podemos estar en esa familia que Dios ha constituido. No vamos a tener parte en esa familia. ¿Saben lo que es el infierno? Es lo contrario de la familia. Es la absoluta división. Es la antisociabilidad. Tan antisocial es el infierno que cada uno se odia a sí mismo, no solamente al que está al lado. Es un repliegue sobre sí mismo eterno, porque no hay amor. Entonces, ¿cómo funciona una familia bien? Con el amor. Porque si no está el amor, se va a parecer más al infierno que al cielo. Porque cuando está el amor, es lo que le da el sentido, es lo que me asemeja al amor de Dios, el amor en la familia. Porque si no está el amor, en la medida que una familia está dividida, es porque falta el amor. ¿Cómo se sana las discusiones y las peleas? Con el amor. ¿Y qué es el amor? ¿Sentir lindo? No. ¿Sentir mariposas? No. El amor es que el esposo nunca le reclame, nunca, nada, pero nada a su esposa. Y que la esposa jamás le reclame algo a su marido. Luego los hijos tampoco reclamarán a sus padres. Pero todo empieza por el papá, sigue por la mamá y terminan los hijos. Ese es el orden. No hay otro orden. Primero Cristo, luego su esposa de su costado. Primero Adán, luego Eva de su costado. Y luego los hijos. Ese es el orden, porque así Dios lo establece. Primero el Padre, luego el Hijo, luego el Espíritu Santo. En Dios también hay un orden. No de tiempo, pero sí lógico. Un orden lógico. Entonces es importante, si en una familia hay crisis, preguntarse, ¿por qué hay crisis? ¿Por qué no hay amor? ¿Por qué no hay amor? Porque no hay servicio al otro, porque yo reclamo al otro y no lo sirvo. Y Cristo vino a lavar los pies. Ah, ok, el esposo viene a lavar los pies a sus hijos y a su esposa, porque en ellos está toda la iglesia representada. Él viene a lavar los pies, ¿y quién es él para venir a lavarme los pies? Él no tiene por qué venir a lavarme los pies, porque él no tiene pecado, él es Dios hecho hombre. Sin embargo, te lava los pies. Entonces, el punto de partida para que una familia funcione es el servicio mutuo, servir por amor al otro, sin reclamarle absolutamente nada. En la medida que reclamamos, nos replegamos. En la medida que reclamamos algo para sí, es porque somos egoístas. En la medida que lo hacemos, destruimos la felicidad de nuestros hijos. Y no vamos a tener paz. Y las preocupaciones ya serán otras. Ya no será el amor de los hijos la preocupación número uno, ni el amor de Dios, ni el de la esposa. ¿Cuál será la preocupación cuando eso falla? Otras cosas de afuera. porque debo salirme de la familia, porque me siento mal en mi casa. ¿Cómo te vas a sentir mal en tu casa si es el santuario que Dios te ha dado para que tú te realices como persona? Me siento mal en mi familia. Entonces hay un serio problema que tienes que urgente arreglar. Entonces aquí vemos cómo José, lo primero que le va a suceder, vienen los magos, todo bonito, ¿verdad? No fue todo bonito, porque no tenían dónde hacer nacer al niño. Sufrió mucho San José, muchísimo. Tuvo el gozo mezclado con el dolor, porque después de tanto y semejante dolor de un viaje, de preocupaciones y de no saber cómo atender a su hijito, a su esposa, en un lugar tan inhóspito, ¿qué le ha sucedido a él? Vinieron los pastores, ¡wow! Que vieron unos ángeles y vinieron a adorar al niño. ¡Wow! Ya está feliz San José. Y la Virgen, ni que hablar. Y el niño. Y después vinieron los magos y trajeron ofrendas. No son por las ofrendas, sino por lo que representan las ofrendas, que se llenó de felicidad el corazón de María y el de San José. Porque en esas ofrendas estaba representada Cristo como rey en el oro, Cristo como hombre en la mirra y Cristo como Dios en el incienso. Por eso estaban felices. ¿Y qué pasó cuando dice, después de que los magos partieron de Belén, ahí Herodes dijo, avísenme, y se dio cuenta Herodes que se fueron y no le avisaron? El ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Miren cómo Dios cuida la fe de José, porque podría habérsele presentado un ángel externamente cuando estaba despierto. Y miren la fe de San José, que un sueño lo toma como venido de Dios. Claro que son sueños distintos, no deja duda alguna, ¿verdad? Pero Dios cuida que no vea cosas externas para que viva mejor su fe. Miren qué hermoso. Entonces huye a Egipto. Egipto era el lugar donde huían los que necesitaban, porque lo querían matar, era lo más fácil irse a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó José esa misma noche. Miren la rapidez con que obra José. Y el trabajo y la jubilación y mis parientes y mis amigos y la comida, muchas cosas. Dejalo todo por Cristo. ¿Seríamos nosotros capaces? ¿Estamos preparados para semejante cosa? ¿O le decimos a San José, a la Virgen, que ellos sí, pero nosotros no? Porque ellos sí, bueno, ellos son, nosotros no. Sí, nosotros también. Tenemos que estar prontos a la voluntad de Dios y a dejarlo todo, porque eso lo vamos a tener que hacer. Porque en un momento yo voy a sentir una voz que me va a decir, vete a Egipto. Bueno, en realidad la voz puede llegar a decir, te llegó la hora. Y entonces no tienes tiempo ni de preparar nada y rápidamente te tendrás que presentar al Señor. Entonces sí es un ejercicio. Para San José no se le hizo muy difícil cuando Dios le llamó, cuando lo llamó al otro mundo, porque estaba acostumbrado a la respuesta pronta. Y eso es un entrenamiento. José se levantó, fue a Egipto, permaneció hasta la muerte de Herodes. Cuando murió Herodes, tiene otro sueño donde el ángel le dice, ya puedes regresarte. Y de Egipto volvió, se fue a Nazaret, ¿verdad? Porque el que estaba gobernando era el hijo de Herodes y San José no quería volver ahí. Simplemente le dijo el ángel, vuelve a la tierra de Israel. Podía ir a Belén, podía ir a Nazaret, y prefirió ir a Nazaret. Y al estar en Nazaret y haber nacido, haber vivido en Nazaret, se cumple la profecía de Oseas que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Estaba profetizado que él tenía que huir a Egipto y ser llamado. Pero miren qué hermoso, de Egipto llamé a mi hijo. Eso, todos los que leían ese pasaje, y los que los leen ahora, pero los que lo leían antes, decían, el Hijo de Dios vendrá de Egipto. Lo sabían, pero no sabía cómo iba a ser. Acá después lo fueron entendiendo. De Egipto llamé a mi hijo, no a mis hijos con ese, porque es un solo hijo natural de Dios, el Verbo que se hace carne. Es importante porque es una confesión de la divinidad de ese único hijo. Se levantó rápido José, tomó al niño y su madre y regresó. Bien, esto es lo que a San José le espera por ser un papá fiel. La Virgen por ser una mamá fiel y el niño ser un hijo fiel. Entonces, si una familia tiene problemas y cruces, no es porque Dios no le ama, porque Él prueba a los que ama. Entonces le vamos a pedir al Señor que en medio de esta lucha del mundo, mañana voy a hablar un poquito de otras cosas sobre la familia, pero hoy creo que es importante que veamos la relación que tiene Dios como familia y cómo nos participa esa familiaridad a nosotros y quiere que nos santifiquemos en la familia. Y vamos a entender por qué Satanás busca destruir la familia, porque es el lugar de la presencia de Dios, porque es el santuario doméstico, porque ahí se gesta el amor. Es como el Espíritu Santo, el Hijo, porque es el amor del Padre y la Madre. Es como el Espíritu Santo. Pero cuando se mata a los hijos porque se los educa mal, o no se los bautiza, o se los trata mal y no se le comunica el amor, eso se rompe. Y se destruye la imagen trinitaria que tiene que haber en la familia. Por eso cuando uno se separa y busca a otra mujer, eso es terrible, es una idolatría. Así lo considera la Sagrada Escritura. Es como una idolatría, porque has abandonado a tu Dios, porque tu Dios se manifestaba en la Trinidad doméstica y tú la has roto la Trinidad doméstica y te has fabricado un ídolo de barro que no te va a servir para nada. Un ídolo de barro te has hecho. Has roto el santuario de Dios. Lo has destrozado. Has destrozado al Espíritu Santo, al Verbo y al Padre, porque es la imagen, la familia de la Trinidad. Por eso es tan grave la separación de los esposos, la ruptura de las familias, porque se rompe con esa gracia que Dios concede a través del matrimonio a las familias. Vamos a pedir entonces, el demonio destruye la familia y la vida. Son los dos, las dos cosas que más duramente está dándole ahora al demonio, familia y vida. Por eso ataca a la iglesia tan fuerte estos últimos tiempos, porque la iglesia es una familia y a Frisidín la va a atacar, la va a querer demoler, porque es una familia. Y a ustedes en sus casas también, porque es familia. Todo lo que es familia no lo soporta, no soporta la familia. Y de manera particular no soporta la madre y el hijo, porque les recuerda a la mujer profetizada en el Génesis que ella y un hijo aplastarán la cabeza de la serpiente. Entonces busca destruir eso y separar, porque esa mujer con ese niño que pisarán la cabeza de la serpiente tienen padre, Dios Padre. No está el niño sin el papá, y tienen a Dios Padre. Y es necesario la paternidad y la presencia del Padre en la familia. Vamos a pedir entonces esta gracia, que así sea.